Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Estos son mi madre y mis hermanos. Aún estaba él hablando a las multitudes cuando su madre y sus hermanos se hallaban fuera, intentando hablar con él. Alguien le dijo entonces: «Mira, tu madre y tus hermanos están ahí fuera, intentando hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos son mi madre y mis hermanos. Ser hermano, hermana, madre de Jesús, de Dios, lo decides tú mismo. La condición es hacer la voluntad de Dios Padre. Ya lo sabes. Si quieres tener a Dios por Padre y a Jesús, el Hijo de Dios, de tu propia familia, solo tienes que obedecer la voluntad de Dios Padre. Nada más que esto. Piénsalo, medítalo. ¿Quieres ser de la familia de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Rey de cielos y tierra? Solo tienes que obedecer a Dios Padre. Y para obedecerle, no es solo tener fe. No por la fe eres de la familia de Dios. No solo por creer que Jesús es Dios, porque los demonios creen que Jesús es Dios y no son ni su madre, ni su hermana o hermano. Son sus enemigos declarados. Son los que van diciendo que solo la fe salva cuando Dios lo dice bien claro. Cuando las palabras de Jesús nos sentencian a la obediencia del Padre si queremos ser de su familia. Cuando sabemos que no todo aquel que diga Señor, Señor, hay algo más para ser de la familia de Dios. Hacer lo mismo que Dios Hijo hizo. Cargar con su cruz y cumplir la voluntad de Dios Padre. Y no te queda otra si quieres ser de la familia de Dios, si quieres vivir en la casa familiar, en el cielo eterno. Escucha, lee bien mis palabras, que son reflejo de las de Dios. Para ser de la familia de Dios no basta tener fe, tienes que hacer obras de esta fe. Y tus obras deben ser lo que dice Jesús de Nazaret. Te lo copio. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora ya estás preparado para aceptar y recibir la salvación que solo viene de Cristo, de tener fe en Él, de creer en Él, de confiar en Él e imitarlo. Y Cristo obedeció en todo la voluntad del Padre. Coge tu cruz y síguele, hermano. Yeah. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.